Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Este jueves terminaremos de repasar el catálogo de Miga, esa label española andaluza para más señas tan importante. Y empezamos con una pareja de artistas a los que ya conocemos bien. Me refiero al dúo de hip hop Andrés Caramalo y Señor Click con este tema titulado Antes. Bebe alcohol de quemar, yo no estoy mal de fumar, soy un malas pulgas de Málaga, es lo que tiene el lugar. Tengo un lunar en la oreja que no me deja dormir. Los raperos malos salen de 2000 en 2000. Son 2000 palos por mí. Oigo disparos por mí, no sé, disimular y no me pongo a toser. Y a ti no te da por coger y conocer mundos nuevos, Tirarte de aquí y dejar de tocar los huevos al personal. Mi movida es cerebral, no tiene límite. Y aunque lo metiste mucho en casa, luego te rebotes porque no salen las cosas, prima. Camino sobre rosas con espinas y soy ruina. Pero en el fondo, buena gente, no planifico nada, yo vivo simplemente, coño, la rima y yo amante. Mis palabras son diamantes, ni mañanas como ahora, mostrín, y ahora va a ser como antes. Mi ruido con tu onda interfiere, hablas conmigo con mi sombra, ¿qué prefieres? Por cada mangante que haya un facha que se muere, nosotros te matamos dos o tres veces, ¿cuántas quieres? Yo amo a los spray, es lo que hay, sabes, no soy rapero chingo ni guay, mi apodo es Andrés Day. Oye, ¿tú sabes de leyes o trabajas para el rey? Yo no es que diga, vigila lo que hacéis, pero vigila donde vais, coño. Y antes de terminar, antes de destinar, y antes de hablar, antes de destinar, antes de destinar, antes de pensar, antes de destinar, antes de destinar, antes de destinar, antes de pensar siquiera, antes de destinar, antes de destinar, antes de destinar, antes de destinar, antes de nada en nada. También la vida es una peli de quién, dime, mi cabeza se exprime. Y si eres tan tonto con 30, ¿por qué no te deprimes? No salgo en los fanzines y de casa a los fines, yo voy al parque a pensar. Lo tienes que prensar para que encienda, no representan mis prendas, sino mi venda. Y aunque sea un poquito, molaría que me entiendan nuestros rollitos a ser. Lo que tú haces es mierda. Una vez, una vez, una I, que es mi nombre. No tengo dónde ir, otros corren, se esconden, te confunden mucho. Por eso yo no escucho apenas, ¿no? Junto al desayuno con la cena y noto como arañas en la piel. No exploto por no manchar el papel con todo lo que llevo dentro, ¿eh? Me elevo cuanto puedo, es que si no, no me concentro. Con un dedo te desplazo y te decimos, estos son, oye, son ideas que salen desde las sombras. Lo malo lo guardo bajo la alfombra. Es la ruta de los que andan en penumbra, pasando las putas, siempre esperando que cunda. Esto no son flores, tío, piso agujeros de colores. Así están las cosas, a ciertos errores. Me dices cómo estás, pues siempre non, enon, enon. Témeme si pillo el micrófono. Y yo, ¿sabes? Esto es el 2009. Le pego un tiro al que se mueve. No te andes con tonterías, que la cosa es muy seria y tú lo sabías, Sí, sí, yo, ¿sabes? Antes de destinar, yo, puerta blanca, sí, sí, sí, yeah, a la curva, yo, sí. Ese era el tema Antes de Andrés Caramalo y Señor Click, incluido en el EP Líbranos del Bien, el lanzamiento número 39 en el label Miga. Y hablamos ahora con Gaspar Prieto, miembro del colectivo de artistas de Miga. Hola, Gaspar. Hola, ¿qué tal, Ayuse? Bueno, le recordamos a los oyentes que Miga surge en Granada en el año 2004 y es mucho más que una en el label. También tienen una asociación cultural y sobre todo le prestan una especial atención a los aspectos multimedia y audiovisuales, y con eso es de lo que vamos a hablar contigo, ¿no? Cuéntanos un poco ese catálogo de vídeos paralelos que tienen ustedes en MIGA. Sí, pues como tú dices, de forma paralela a la publicación de referencias de sonido, pues desde un principio teníamos claro, porque algunos de los componentes del colectivo nos dedicamos, por yo entre ellos, al tema de la imagen, al tema visual. Entonces queríamos que, partiendo del proyecto del NetLabel, pues que fuera compartido audio y vídeo. Y de forma paralela, pues te digo que funciona un poco igual que el tema del sonido. O bien nos acercamos nosotros a los artistas porque nos gusta su trabajo y queremos que aporten algo a MIGA, o bien se acercan ellos a MIGA y dicen, oye, tengo este trabajo, lo puedo sacar con vosotros, o bien la gente que ya trae su referencia de sonido tiene a alguien, algún colega, algún conocido que también hace vídeo y redondean la publicación con ambas cosas, ¿no? Sonido y vídeo. Yo no conozco prácticamente ninguna otra discográfica virtual que le preste tanta atención al tema de los vídeos, en realidad. ¿Ustedes se dan cuenta de que ese es un aspecto que les hace especiales? Bueno, digamos que a nivel NetLabel sí que hay en varias, vamos, yo he conocido algunas que sí que no tienen una publicación tan periódica como la nuestra, ¿no? Ofrecen vídeos de vez en cuando relacionados con algún lanzamiento, pero no de esta forma tan sistemática. Exacto. Entonces, bueno, concretamente hace poco también se pusieron en contacto con nosotros un proyecto que tienen en China llamado Correlab, una gente de aquí de España que están trabajando ahí con el Instituto Cervantes, y querían hacer un poco temática sobre esto, ¿no? Sobre todo las publicaciones de NetLabel que se dedican exclusivamente al vídeo. Sí, es algo rara avis aquí, sobre todo en España, pero bueno, lo que pretendemos es, igual que en el sonido, dar cabida a todas las propuestas que más o menos nos gusten o que sean más o menos tangibles a todo lo que hacemos. ¿Sobre todo estamos hablando de animaciones por ordenador o no? Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Igual que en el sonido el sello no está cerrado a un único patrón de estilo, en el tema de vídeo igual, ¿no? Hay tanto animación por ordenador como imagen real, como sincronía audio y vídeo, en 3D, la animación más pura, ¿no? De fotograma a fotograma. Hay un poco de todo, abstracción, ¿no? Experimentación con cosas analógicas. Hay un poco de todo, es bastante variado. Y luego, por otro lado, hay lanzamientos musicales como el álbum de Rominger, que incluyen sus propios videoclips, pero eso es aparte, ¿verdad? Sí, es lo que te digo. Cuando o bien un artista nos propone una publicación de sonido, nosotros le decimos, oye, que aparte del sonido tenemos una parte en el sello que es de vídeo. Si tenéis algún conocido que quiera añadirse a vuestro proyecto, a vuestra publicación, y de algún tema proponer algún proyecto visual, pues abiertos estamos a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Rominger o en el caso de Tessa Sci-Fi, pues como tienen un componente visual dentro del colectivo donde ellos trabajan, pues añaden ese extra, ¿no? Un videoclip o un pequeño trabajo visual a su parte sonora, ¿no? Y hasta ahora tienen 18 vídeos editados. ¿Nos destacarías alguno especialmente o algún comentario que quieras hacer? Sí, bueno, vídeos son 19, porque como empezamos con la referencia 00... Ah, vale, es verdad. Es lo mismo con los discos, es verdad. Exacto, empezamos con la referencia 00, entonces siempre hay que sumar un poquito uno más, ¿no? Pues a destacar, no sé, yo destacaría el bloque, ¿no? Porque partiendo de que son trabajos que los creadores nos facilitan de manera libre y que todos ellos enseguida cuando lo hemos propuesto o cuando se han acercado a MIGA lo han hecho con el espíritu del NetLabel, ¿no? De compartir y de referenciar sus publicaciones de manera libre. Pues yo creo que es el bloque, ¿no? Todo lo que se ha conseguido hasta ahora a destacar, pues no sé, a destacar el espíritu de trabajo de todo el mundo. Uh-huh. Y luego, a la hora de los conciertos, trabajo que hacen ustedes por unir estas dos disciplinas, ¿se nota también la colaboración entre los distintos artistas? ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, que si en alguna ocasión pues va a tocar un artista del sello y los visuales se lo pone uno de los artistas que han colaborado con un vídeo o algo así. Sí, bueno, dentro del colectivo de Miga, pues eso, hay una parte de sonido, hay productores, DJs y músicos, ¿no? Que llevan la parte de sonido, y luego hay una parte de vídeo que somos creadores visuales y videojockeys. Entonces, cuando una producción es nuestra, normalmente sí, siempre intentamos que haya una prolongación al tema visual para un espectáculo, ¿no? Concretamente, de la gente que ha colaborado con nosotros, no son todos españoles, hay mucha gente de fuera, entonces es más difícil su participación, pero sí que hemos tenido un contacto pues con la gente de Texas Safety, con Juan Fernández, que es Videotone, Juanjo Fernández, por ejemplo, con la última referencia que sacamos, que es López Montes, es un compositor de aquí de Granada, y a través de conocernos ya hemos hecho varias cosillas juntos en algún festival producido por nosotros, en algún pequeño evento, no sé, con Juan Rayos también en Valencia, con Pinta y Colorea también coincidimos en Praga, no sé, por ejemplo, AV Typers son el colectivo Electrovisión de Barcelona, que con ellos sí que trabajamos tanto a nivel de producción para salas y discotecas como para algún evento y demás. Sí, la relación que hemos tenido, pues, aparte del Next Level, también se ha prolongado eso, a lo mejor algún evento en común que hemos producido nosotros, o en algún festival dedicado, ya sea en Madrid, Barcelona o fuera de España, donde hemos coincidido y no nos hemos podido ver las caras, ¿no? Porque todo el trabajo que llevamos más o menos es a través de la red, a través de correo electrónico y de teléfono, pero sí que nos han salido oportunidades para conocernos, ¿no? Durante todos estos años. Y el modelo Net Label creo que se ha demostrado en estos últimos años que es válido al menos para determinados objetivos en la difusión de la música. ¿Con el vídeo ocurre lo mismo? ¿Habría que explorarlo más? El vídeo, digamos que ha ido de la mano un poquito por detrás, pero ahora, por ejemplo, nosotros que basamos nuestras referencias en Creative Commons, por ejemplo, ahora proyectos como Vimeo, que no sé si conoces Vimeo, pero es una especie de YouTube, Sí, pero un una poco más. plataforma alternativa, ¿no? Exacto, ya por ejemplo, las referencias de Vimeo, cuando tú publicas, cuando subes un vídeo a Vimeo para hacerlo público, ya te dan la oportunidad de licenciarlo bajo Creative Commons, ¿no? Entonces ya digamos que eso es un avance, ¿no? Entonces sí, las plataformas se van dando cuenta de todo lo que son las licencias copyleft, las ventajas que tiene, y también cada vez son más conocidas por parte de tanto de los autores como de los escuchantes o a la gente que visita las páginas, ¿no? Digamos que en el tema vídeo igual, ¿no? Nosotros desde el principio teníamos como referencia cómo se funciona en Archive, ¿no? Y en Archive, fíjate que hay de todo, tanto vídeo, sonido, software, página web, catálogo, etcétera, ¿no? Porque nosotros aquí en otras ocasiones en el programa hemos hablado pues con la gente de la película esta El Cosmonauta que quieren rodar con fondos de los internautas y bajo Creative Commons y también hemos hecho alusiones a festivales celebrados en Cataluña y Galicia, por ejemplo, sobre licencias Creative Commons, así que da la sensación de que algo se está moviendo en ese mundillo también. Sí, más que nada yo creo que es eso, ¿no? A lo mejor el tema de la publicación a través de copyleft o de Creative Commons, sobre todo tuvo un boom muy grande con el tema de sonido, ¿no? Quizás también es más fácil encontrar gente que haga sonido que a gente que haga vídeo, ¿no? Exponencialmente hay muchísima más gente trabajando sobre el sonido digital que sobre el vídeo digital, ¿no? Pero sí, en estos últimos 6, 7 años, vamos, es que es una cosa de pura lógica, ¿no? Si tú tienes un trabajo y la mejor manera de difundirlo hoy en día es a través de Creative Commons. Y sí, nosotros, yo particularmente, con la gente que trabajo, a lo mejor también a nivel de empresa, ¿no? Pues cuando trabajamos con gente de la universidad y demás, les proponemos eso, que siempre publiques un trabajo bajo Creative Commons, o por lo menos que se informen y que sepan que se conoce este tipo de trabajo, ¿no? Y que la publicación va a ser mucho más, y la difusión va a ser mucho más aceptada y fácil y sencilla para ellos y para el usuario, ¿no? Si te parece, vamos terminando. Sé que no quieres destacar a ningún artista en concreto de los del catálogo de vídeo de Miga, pero es que el siguiente tema es del grupo Texas Science Fiction y ellos tienen un vídeo en el catálogo, entonces no sé, ¿nos podrías comentar algo? Sí, bueno, dentro de los componentes de Texas, uno de ellos es Juanjo Fernández, que tiene, bueno, es uno de los veteranos de la escena de videocreación en tiempo real, ¿no? Del tema en España. Tiene un proyecto que se llama Videotone, otro Genoma Lab. Y vamos, siempre hemos tenido muy buena relación desde el principio, desde que empezamos, a lo mejor por plataformas comunes como VJ Spain y demás. Y nada, cuando nos propusieron su publicación, no estaba de más de que Juanjo, porque ellos tienen una configuración, una manera de trabajar muy, muy de cara al directo, ¿no? Entonces su directo tiene un componente visual muy fuerte y qué menos que reflejarlo en forma de vídeo para la publicación en Miga. Y nada, a destacar también quizás la referencia que más aprecio le tengo hasta ahora sería la de la última que hemos publicado de López Montes, porque después de las vueltas que hemos dado con el sello, de conocer a gente de toda España, de Europa y del resto del mundo, pues concretamente hemos conseguido un trabajo muy muy potente de un granadino, ¿no? De una persona que estaba aquí al lado nuestro codo con codo y que a través del sello pues hemos podido conocerlo y publicar un trabajo como el suyo, ¿no? Pero que era el primero de allí de Granada que publica algo con ustedes, Sí, bueno, de vídeo. de Granada habíamos publicado Adolfo, que es el proyecto de Colora, y el mío propio, que es Noqueo. Y sí, de Granada no Vamos, de habíamos. Granada de alguien un poco de fuera del grupo, ¿no quieres decir? Exacto. Digamos que a través de un congreso de sinestesia lo pude conocer, me enseñó su trabajo, me quedé boquiabierto, ¿no? Porque es un trabajo muy, muy potente, tanto a nivel sonido como a nivel imagen, a nivel vídeo. Y nada, ahí está también la referencia, pues que creo es un buen punto de creación hoy en día de sincronización audio-vídeo en España, ¿no? Me refiero a ese, al trabajo de López Montes, el último que hemos publicado, el V18. Vale, que se llama Último Estudio para Para Átanos. Átanos, exacto. Muy bien, pues vamos a escuchar ahora entonces el tema de Texas Science Fiction. Y lo dicho, gracias por participar en el programa, Gaspar. Pues nada, muchas gracias a ti, a José, y enhorabuena por la propuesta que tenéis con Intangible 23 y mucho ánimo para el futuro. Gracias, hasta luego. Un saludo. Hablamos a continuación con Salvador España, alias Señor Aye. Hola, Salvador. Hola, Jofe, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, este es el segundo jueves que dedicamos a explorar el catálogo de Miga. Hoy vamos a escuchar temas sacados de los lanzamientos del número 31 en adelante, y precisamente el lanzamiento número 31 era este álbum Figures Frequencies de Texas Science Fiction, y este era el tema Cloud Robert Morris. Este sería el lado más experimental y ruidoso de Miga, me parece. Pues sí, yo creo que es de las referencias más experimentales que hemos editado. Y como bien dice, básicamente noise y glitch y cosas cercanas al sello Raster Norton, a Alba Noto y todo este tipo de sonido. Y bueno, es un proyecto audiovisual que a la vez, o sea, acompaña audio y vídeo y hacen cosas muy interesantes, la verdad. Su directo es bastante, bastante potente y nos gustó mucho su propuesta porque en realidad con uno de los componentes del grupo, con Juanjo Fernández, que se llama Nomal, su alias es Nomalab también, trabaja en vídeo, ya colaboramos porque él hizo el vídeo para uno de los temas de Iñaki Marín. Nosotros no conocíamos a Juanjo y él escuchó la referencia, le gustó un tema y hizo un vídeo, nos lo envió, a nosotros nos encantó porque el vídeo está chulísimo y lo publicamos, y a partir de ahí pues empezamos a trabajar con Juanjo, y este fue pues un trabajo que también nos envió, pero como te comentaba antes, compartido con Rafa Martínez y Miki Martínez, que son hermanos. Hablábamos antes con Gaspar Prieto y sobre el vídeo de Texas Science Fiction, también publicado entre las referencias audiovisuales de Miga, así que son varias las ligazones que tiene ya la gente de Texas Science Fiction con Miga. La verdad es que sí, que tenemos ya nexos por varios lados, sí. Y el primer tema que escuchábamos antes de este Texas Science Fiction era del dúo de hip hop Andrés Caramalo y Señor Click, un lanzamiento que creo que generó bastante revuelo positivamente hablando en el mundo del net audio. Y era el primero dedicado en exclusiva al hip hop, aunque ustedes en esos recopilatorios tan extensos que tienen, pues ya habían incluido algún otro dentro de ese género, pero sí que supone un paso en una nueva dirección. Sí, la verdad es que es el primer, el disco de Andrés y del señor Click, como bien dices, es el primer EP íntegro de hip hop, aunque bueno, ya bueno, como sabes, el hip hop se ha desarrollado muchísimo, hay muchos estilos y digamos que muchas vías de hacer hip hop, y ellos nos presentaron una propuesta muy original que nos gustó bastante. El señor Click produce divinamente, y luego Andrés tiene un estilo muy particular y decidimos publicarla. Vamos, de hecho no habíamos publicado antes una referencia de hip hop porque no nos había llegado material interesante, la verdad, pero en cuanto nos llegó esto, pues decidimos publicarla, claro. Señor Click, que tiene la en el label Inocuo. Señor Click, exactamente, trabaja con Inocuo, es uno de los, creo que es uno de los miembros formadores, junto a Choplin, y bueno, también colaboró con nosotros, creo que es la referencia número 6, aunque en su lado, digamos, más pistero, porque él también hace música de baile, y esa referencia que publicó con nosotros es minimal techno, que no tiene nada que ver con este EP que, como tú dices, es hip hop. De todas formas, estos dos temas que hemos escuchado creo que muestran que Miga sigue expandiendo sus horizontes, ¿verdad? Sí, pues en realidad es lo que queremos, porque lo que estamos viendo es que la electrónica está ahora mismo, por lo menos en España, en un punto muerto. Hay poca gente que haga, no sé cómo decirte, que promueva la música electrónica. Son casi todos centros culturales los que se encargan de eso ahora. Y queremos abrirnos también por, digamos, porque la electrónica en sí se está expandiendo mucho, y gente que no hace propiamente electrónica la está utilizando como recurso y, digamos, que está enriqueciendo su música. Y eso también nos interesa a nosotros y nos gustaría recogerlo dentro de nuestro catálogo. Pues vamos a escuchar ahora un tema de Penca Catalog. Era este Antroshu y formaba parte de un recopilatorio dedicado todo él a la música que se hace en Asturias y regiones similares. Exactamente, eso fue un recopilatorio. La semana pasada estuvimos comentando que era una serie que empezamos de recopilatorios dedicados a un lugar en concreto, y este, como bien dice, está dedicado a la región, a la comunidad autónoma, al Principado de Asturias, y bueno, allí nos dimos cuenta que, siendo un sitio pequeño, había muchísimos artistas y que tenían mucha calidad, y hicimos una propuesta. La mayoría de los artistas los conocíamos, y a los que no, pues llegamos gracias a algunos de ellos, y así nació este recopilatorio. Pues vamos allá a escuchar este tema de Penca, Catalog Antroshu. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es, en Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Acabamos de escuchar el tema de Penca Catalog, titulado Androchu, e incluido en el recopilatorio de Miga Asturias. Yo, Salvador, a Penca Catalog ya lo había escuchado en alguna otra ocasión, y su música siempre tiene un nivel bastante elevado, me parece. Sí, sí, bueno, es muy buen músico. Hace una música muy heterogénea, muy particular. Lo mezcla todo con pop, porque las melodías y las letras son muy pop. Pero, no sé, ha sacado cosas muy variadas. Está haciendo prácticamente dubstep, porque todos sus beats van en esa línea. Antes hacía cosas más IDM. pero siempre, ya te digo, mezclado con pop y de una calidad bastante alta. Yo, de los otros artistas que aparecen en ese recopilatorio, destacaría, porque son unos que también conocía de antes, a Norma, de Gijón, ¿no? Un dúo, son dos hermanos y tienen discos editados en Fresh Pulp Records y en otros sitios, y me gusta bastante su sonido también. Sí, también tienen un sonido muy, muy genuino, mezclan también hip hop y sonidos dubstep también, incluso dub, y la verdad es que hacen una música muy buena. También ahora tienen, me parece, un proyecto de vídeo, y han publicado, creo que lo último que publicaron fue en Audiovisual Teorem, en el label de Asturias, con el que también he colaborado, y la verdad es que hacen música y vídeos muy chulos. Pues ahí queda esa referencia para que los oyentes se descarguen el recopilatorio dedicado a la música experimental y electrónica de Asturias. Si te parece, podríamos hablar un poquito de la Asociación Cultural Miga y la labor que desarrolla. Pues sí, bueno, en principio vimos que había un vacío de actividad cultural en el mundo de la línea de las artes audiovisuales en Granada. Por eso decidimos hacer la asociación, y la asociación, básicamente, como cualquier asociación cultural, lo que intenta es promover todo lo que sea cultura, desde difusión de la cultura, un evento, hasta formación, porque también estamos dando o hemos dado bastantes cursos y talleres relacionados con, siempre con música electrónica, con vídeo y con nuevas tecnologías. O sea que intentamos acercar a la gente y dar a conocer la música electrónica, el mundo audiovisual y las nuevas tecnologías. Y no solo a la gente joven más predispuesta, sino que tienen talleres para mayores, ¿no? Gente más anciana. Sí, gente, pues, gente que ya está jubilada y que tiene mucho tiempo libre y decide acercarse, por ejemplo, a la informática. Pues hay cursos que a nosotros, como somos un poco más jóvenes y estamos un poco más alfabetizados digitalmente, pues nos parecen muy simples, pero para ellos son, no sé cómo decirte, grandes logros terminar estos cursos. También hemos hecho cursos para niños. Hay un curso, por ejemplo, que hicimos, fue un taller de Game Boy, y era el uso de la Game Boy con determinadas aplicaciones que existen para acercarlos a la música electrónica y a la producción. Volviendo al tema de los 8 bits que mencionábamos el jueves pasado también, ¿no? También, bueno, un poco más avanzado quizás, porque ya la, digamos que las consolas en general tienen, no sé cómo decirte, mejores dispositivos de sonido y suenan mejor, no suenan a lo mejor como las consolas de 8 bits antiguas, pero sí tienen aplicaciones lo suficientemente sencillas para que los niños, en este caso, las entiendan, disfruten jugando con ellas, porque en realidad para ellos es un juego, y a la vez aprendan. Lo que pasa es que yo me quedé en la Game Boy antigua, ese es el problema, y por eso estaba planteando la cuestión así. Pero bueno, que yo nunca tuve, yo tenía la Nintendo 8 bits de televisión, la Game Boy la tenían mis amigos, pero ya desde entonces no he vuelto a tocar una Game Boy, entonces evidentemente se habrá modernizado. Sí, ahora, bueno, el taller era con Nintendo DS, que es un poquillo más moderna, tiene una pantalla táctil y, bueno, hay algunas aplicaciones ya, como te he dicho, de producción de música electrónica, algunos synths y algunas cajas de ritmo por ahí ya. En cualquier caso, sí que es cierto que el NetAudio, si quiere tener una relevancia social, tiene que abrirse más a la sociedad e intentar atraer a otros colectivos, ¿no? Eso, gente más joven, luego, gente mayor, ¿no? Vamos, yo creo que es una de nuestras misiones y que no podemos delegar en otros. Es decir, la gente que trabaja, por ejemplo, en la industria musical, lo hace por dinero, y la gente que trabaja por dinero no nos va a prestar tiempo, por decirte de alguna manera. Son muy pocos los que trabajan en medios profesionales, y Amiga, por ejemplo, les han dado espacio. Programas incluso que ya han desaparecido, como Aún No Me He Repuesto de la Última Noche Que Pasé Contigo, y que desaparecen normalmente por temas políticos, no por temas de audiencia. O sea que el NetAudio, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no nos va a ayudar nadie, y que tenemos que ser nosotros los que acerquemos al gran público, que es lo que estamos haciendo. Veo por aquí, por ejemplo, un taller de fotografía digital para mayores de 50 años y otro tipo de cursos, taller de stop motion para niños de Granada. Y ahora el mes que viene también tenemos un, una colaboración con un centro en Santo Domingo, en la República Dominicana, y el mes que viene de octubre hay 4 cursos programados de música electrónica, web 2.0, vídeo, en fin, que vamos a hacer, porque ellos se pusieron en contacto con nosotros, vieron que hacíamos, como bien comentas, cursos y muy variados, y bueno, gracias a eso empezó esta colaboración, que esperemos que vaya más. ¿Y en qué va a consistir? ¿Ustedes les prestan...? Va a consistir en 4 cursos, con 4 cursos impartidos por miembros de MIGA, y que van a ir entre la música electrónica, la web 2.0, y ya te digo, el vídeo sobre todo. De vídeo digital. Pero perdona, ¿se van a desplazar a Santo Domingo? Exactamente. Vale. Sí. Yo no he tenido la suerte, pero bueno, estarán a Gaspar, que ha estado hablando antes contigo, estará Adolfo, y estarán José Ley Palma, que son los miembros del grupo Intelec. Uh-huh. Los cursos son de creación de vídeo en tiempo real, de proyección arquitectónica y escultura audiovisual, de web 2.0 y de introducción a la música electrónica. Esos son los 4 cursos que vamos a dar. Y se va a dar todo en octubre, desde la semana del 4 al 8 hasta la semana del 25 al 29. Muy interesante, y hasta ahora la respuesta de los alumnos, ¿les deja satisfechos? De momento, con lo que hemos hecho, sí. De momento la gente, la verdad, lo que demanda es este tipo de curso. Y una de las conclusiones a las que llegamos es que hay mucha demanda para tan poca oferta como hay. Si piensa que si tenemos que ir a un centro cultural en Santo Domingo, es porque ellos probablemente tengan pocos formadores en estos campos. Entonces vemos que hay demanda, la gente quiere formarse en estos campos. Así que bueno, yo creo que como asociación cultural es uno de los espacios que tenemos que cubrir. Muy bien, y otro proyecto ligado a MIGA es el portal Animatec. Exactamente, sí. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, pues Animatec, como estuvimos comentando la semana pasada, fue nuestro punto de unión, digamos, porque ahí nos conocimos la mayoría de los integrantes formadores de MIGA. Y bueno, primero era una página a nivel local, porque sobre todo trataba cuestiones de Granada y alrededores, y también de Andalucía. Javi Animatec, que fue el que la creó, a su vez introducía noticias relacionadas con creación, con producción, con software, y bueno, poquito a poco, la página, que era la página personal de Javi, se convirtió en una plataforma de difusión para todo el colectivo, para MIGA, porque fuimos prácticos en ese sentido. Viendo que teníamos Animatec, era una tontería crear una página como Animatec para llevarla a esa altura, cuando ya teníamos una plataforma que tenía muchas visitas y que realmente hablaba de lo que queríamos hablar. Así que Javi no tuvo ningún problema, evidentemente, y Animatec pasó a ser, digamos, la web del día a día de MIGA. Y todo esto se resume en el lema de MIGA, que si fuera solo una net label no tendría mucho sentido, porque dice crea y aprende, ¿no? Exactamente, bueno, incluso siendo una net label tendría bastante sentido, porque con el tiempo se llega a aprender. Se llega a aprender no solo como músico, porque escuchas a muchos músicos que te influyen y de los que aprendes, sino de la forma de enfrentarse al negocio de la música de muchos artistas, y de muchos artistas incluso con discos en el mercado, y de la forma de enfrentarse al arte y a la creación. Me refiero que para el usuario es más en plan descarga y escucha, más que crea y aprende, ¿no? Exactamente. Bueno, aporta otro punto de vista y en su caso sí que encaja, en mi opinión, vamos. Sí, sí, bueno, lo del nombre de Net Label y el logo, la frase principal para el Net Label, eso fue una locura. Pero yo creo que quedó bien, tanto el nombre como el lema. De todas formas, no sé si ya habíamos hablado de dónde venía el nombre MIGA. No, yo creo que no hemos comentado nada. MIGA salió en un brainstorming, que le llaman, ¿no? En una sentada que nos hicimos todos los miembros, y hasta que no salió un nombre que nos convenció, pues no nos quedamos tranquilos, vamos, nos tiramos muchas horas. Y fue casual, vamos, no está pensado, ni significa nada. Bueno, pero sí que tiene un regusto andaluz. Sí, sí, la verdad es que luego ya... con el tiempo tiene bastante significado, por eso yo creo que nos gustó a todos y fue una idea que cuajó. Pues lo siguiente es escuchar un tema del lanzamiento más reciente en el catálogo de MIGA, ese cromosoma de Sustainer. ¿Qué nos puedes contar? Vamos a escuchar el tema en concreto, cromosoma D. Bueno, pues en realidad os puedo contar que Ale Alarcón es un músico que lleva trabajando mucho tiempo, que empezó con sonido más bailable, publicó en el sello Italic, que es un sello con mucha solera, que yo creo que ya desapareció hace tiempo. Y bueno, después ha publicado en Label Grande, y lo más reciente que ha hecho ha sido publicar una referencia con Escala en el Label, y la última, que sigue en la misma línea de esa que publicó en Escala, la ha publicado en Miga. Y bueno, pues como él mismo explica, es música muy minimalista, tiene grabaciones de campo y está trabajada con muy pocos elementos y con muy pocos instrumentos también, pero está muy bien acabada, es muy brillante y tiene un regusto, a mí me recuerda a Pole y no sé, es una música, a nosotros nos gustó mucho, vamos. Para escuchar con atención. Sí, vamos, es una música para dedicarte a escucharla y no hacer otra cosa, sí. De acuerdo, pues aquí está este tema, cromosoma D de Sustainer. Estamos repasando el catálogo de la Label Miga y tenemos al otro lado del teléfono a Salvador España, alias señor Aye. Este era el tema Cromosoma D de Sustainer, el último lanzamiento de esta Label andaluza. En fin, Salvador, al final si se rebusca, pues sí que se encuentran cosas novedosas dentro de la electrónica española, ¿verdad? Exactamente, y muchas veces no hay ni que rebuscar, muchas veces están ahí y son muy evidentes, lo que pasa que los canales de información, por ejemplo, en este tipo de música, pues a veces dejan que desear, y muchos músicos que son buenos músicos, pues no sé por qué, no tienen espacio en los medios, sobre todo de internet, que es donde deberían aparecer, y música de gente que produce habitualmente, como Sustainer, que es un productor que lleva muchísimos años en la música, y que lo hace en sellos de calidad, pues apenas tiene espacio en medios, por ejemplo, nacionales. Por eso a veces da la sensación de que estás rebuscando, pero no sé cómo decirte. Está ahí. Muchas veces está ahí. Lo que pasa que en esos otros medios, pues directamente pues se deja al margen. Exactamente, pues sí. Como te decía antes, eso tiene que ver mucho con el negocio, que es lo que hace que esas empresas pues vivan, ¿no? Y es normal que tengan espacio, pues, otro tipo de propuestas, otro tipo de música, por decirlo de alguna manera, o de músicos. En cualquier caso, creo que la semana pasada ya mencionabas cómo ustedes intentan promocionar los lanzamientos de Miga, pero me imagino que los medios de comunicación de cierta entidad y tamaño, pues, a no ser que sean de carácter público, será difícil que al menos consideren hablar de este tipo de propuestas. Sí, bueno, en realidad el único medio público a nivel nacional que, por ejemplo, nos ha dedicado bastante tiempo es Radio 3, y sobre todo Rosa Pérez y su fluido Rosa, y como te decía antes, aún no me he repuesto de la noche que pasé contigo, pero que ya no está en antena. También en Atmósfera y en Sismógrafo, que son programas un poquito más recientes, han puesto música de Miga, y es la única vía de comunicación así a nivel nacional en la que tenemos un espacio habitual. Luego sí hemos salido en periódicos, también en El País, en algunos más, pero ya te digo, son cosas como muy concretas en las que se habla del Net Audio de forma general y nosotros como ejemplo. Cuando hacen un reportaje así de introducción o algo, ¿no? Y exactamente, sí, en el que se da a conocer todo lo que es el Net Audio y incluso pues eso, las Creative Commons, las licencias, y son temas así más genéricos, pero la gente que nos ha dado espacio real en sus medios son la gente de Radio 3, a los que vamos, le estamos súper agradecidos. Y bueno, y a vosotros por estas dos horitas que también nos han venido muy bien, bueno, para darnos a conocer en Canarias. Hacemos lo que podemos. Vamos a escuchar ahora un tema muy breve de un artista bastante iconoclasta como es Finnwald. Este era el tema Sprinkle y el lanzamiento el álbum Obscure Lore. ¿Qué nos puedes contar de esta mezcla de elementos acústicos con electrónicos? El tema que vamos a escuchar es solo la guitarra acústica, pero en fin. Bueno, pues esa referencia, ese tema que vas a poner, la gente cuando escuche ese tema no se puede hacer una idea de lo que hay dentro de ese disco en realidad, porque es un tema como, o sea, su música en general es muy heterogénea, como bien dice, es una mezcla un poco extraña de instrumentos del folclore tradicional europeo, porque, no sé, utiliza tambores de piel celta, no sé cómo decirte, instrumentos, pues eso, del folclore europeo, con música electrónica, y con sobre todo con ritmos rotos, con breakbeat, con drill and bass, o sea, cosas muy chulas. Este tema en concreto es un poco más tranquilo, pero la referencia en sí es muy heterogénea, y bueno, él se puso en contacto con nosotros, nos mandó esta demo, y después de escucharla, pues la publicamos. Pues vamos allá a escuchar este tema de Finnwald, Sprinkle. Y ya está. Es bastante breve. Este tema, Springwell de Firwall, aparece en el álbum Obscure Lore, el lanzamiento número 33 de Miga. El último tema que tengo seleccionado es de Raúl, se llama Tereta la Petita Extraterrestre, creo, y es del EP La Familia Nuclear. Además de presentar este último tema, pues me gustaría preguntarte por los proyectos futuros que puedan tener ustedes y que brevemente me puedas contar. Pues sí, hombre, brevemente seguir con el Label, expandirlo, intentar abarcar nuevas propuestas y luego trabajar duro en la asociación cultural y seguir intentando también dar a conocer la cultura audiovisual. Básicamente esos serían nuestros planes de futuro. ¿Y Raúl, qué podemos decir de él? Pues Raúl también nos envió unas maquetas, un chico de Barcelona al que luego lo conocí en el NetAudio Barcelona cuando estuve tocando allí, y nos envió cuatro temas que nos gustaron mucho, pues tiene también una estética así muy, muy particular, él se encarga del diseño, de las portadas, y bueno, hace una IDM, no sé cómo decirte, muy, muy juguetona y muy, muy alegre, y nos gustó mucho el disco también. Creo que es una buena forma de terminar este especial en dos partes dedicado al catálogo de Miga, entonces. Pues sí, yo creo que sí, es una buena manera de acabarlo. Bueno, pues Salvador, gracias por tu tiempo, estas 2 horas que hemos compartido dando a conocer la música tan estupenda de Miga, y seguimos en contacto hasta otra ocasión. Perfecto, pues nada, muchas gracias a vosotros por habernos dado estas 2 horitas y que ya sabéis dónde estamos para lo que queráis. Muchas gracias. Venga, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Forma con Raúl y su Tereta, la Petita Extraterrestre. Terminamos este repaso en dos partes que comenzamos el jueves pasado al catálogo de la Anel Label andaluza Miga. En estas 2 horas hemos contado con Salvador España, alias Señor Aye, y hoy también con Gaspar Prieto, que nos ha hablado de los lanzamientos en vídeo que agrupan un catálogo paralelo en esta discográfica virtual. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa en tangible23.canaresahora.es, en este programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y www.canaresahora.es. Te esperamos la semana que viene, un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Queremos seguir escuchando cosas completamente distintas.